Estamos en contacto con Agustina Migliónico, que es referente de Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Este jueves, la Central de Trabajadores va a realizar una medida de paro y movilización en relación a la reforma a la seguridad social. Reforma a la seguridad social, reforma de la jubilación, son algunos de los términos que se utilizan para la propuesta que está en discusión en el Parlamento. Agustina, ¿cuál es la referencia entonces para hablar de este tema? ¿Es una reforma a la seguridad social o es una reforma jubilatoria? ¿Y cómo se integran ustedes, el Mondes, a esta actividad que se realizará este jueves 23? Hola Marcelo, ¿qué tal? Muchas gracias por tenernos en cuenta. Para nosotros desde el movimiento es una reforma de la seguridad social, porque tiene características que deja otro panorama para futuras reformas, ¿no? Plantea dentro de otras muchas cuestiones una superintendencia por encima de las representaciones sociales. Y esto como trabajadores sin lugar a dudas que nos preocupa. Desde ya vamos a estar apoyando toda herramienta, movilización, concentración que sea de los trabajadores y bueno, y también vamos a estar presentes en el movimiento, tanto a nivel departamental como a nivel nacional, porque nos parece muy importante que los trabajadores tomen una postura con relación a este tema, un tema tan delicado, sobre todo para las futuras generaciones. Está en discusión en el Parlamento una propuesta para modificación del sistema de la seguridad social. Una vez que este proyecto se transforme en ley, ¿qué acciones piensan ustedes realizar y cuál es básicamente la propuesta que tienen para la seguridad social desde el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social? Desde el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, desde hace más de 2 años venimos trabajando en la difusión de esta propuesta elaborada por un proyecto alternativo elaborado por la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social que integran el movimiento, que dentro de otros puntos establece cuáles son las características de la seguridad social que queremos para el futuro y cuáles serían las medidas a las que nos oponemos y que tiene que ver una de ellas con el aumento de la edad de retiro. Nos parece que esta no es una medida que busque una solución real a largo plazo. Por eso es que una vez aprobada la ley propuesta por el gobierno que va a reformar la seguridad social, los trabajadores organizados en el movimiento saldremos a la calle a buscar las firmas, las 250.000 firmas, para aprobar un plebiscito que se va a llevar adelante en el 2024, seguramente que con las elecciones nacionales. Esto en realidad es de alguna manera establecer cuáles son las características de la seguridad social que queremos los trabajadores para el futuro, eliminar el sistema de la SAFAP y alguna otra medida más que tiene que ver con devolver el aguinaldo a los jubilados, un derecho que fue quitado del sistema de seguridad social en época de dictadura y que ninguno de los sucesivos gobiernos democráticos que se dieron después de este hecho histórico en nuestro país devolvió este derecho a los jubilados, el derecho al aguinaldo. Hoy por hoy estos son algunos de los compromisos que hemos asumido los trabajadores. Nos parece que el tema de la seguridad social es un problema social de base, que depende de voluntades políticas, pero que también es necesario de la participación del pueblo, de todo el pueblo uruguayo organizado, para defender la seguridad social. Agustina, ¿cómo sería entonces la convocatoria para este jueves 23 de parte del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social? Para este jueves 23 estamos convocando a todos los trabajadores y trabajadoras que se sumen, que se acerquen, que participen, que escuchen. Va a ser un momento también para el intercambio, para poder trasladar sus dudas y consultas sobre el tema. El tema de la seguridad social es algo que nos debe preocupar a todos y que todos debemos ser parte, porque es un sistema que fue pensado para un efectivo reparto de la riqueza, que con el paso del tiempo se fue desvirtuando esta función y que es momento de retomar. Estamos en un momento histórico donde los trabajadores debemos reconsiderar nuestro rol social en este tipo de temas y en la defensa de ellos. Agustina Migliónico, referente de Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Muchas gracias por concedernos la entrevista. Muchísimas gracias a ustedes.